Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo en el sonido Jonathan Niño, en una muy discreta investigación Orlando Rivera y en el formato Emilio Sánchez. Vamos a comenzar con un tema maravilloso de un trabajo que se llama Strangers in the Night, que fue hecho en 1966, que llegó al número uno de los listados del Hot 100 Billboard y de alguna manera fue importante en el mundo y disco de oro en Estados Unidos. Y esa canción la escribió Bert Kanfert, un gran hombre de orquesta alemana. Pues, sin contarles nada más, Bert también le escribió a otro señor allá en Las Vegas el tema Dunkachen, Wayne Newton. Vámonos con esto, que es de ese trabajo y se llama On a Clear Day, la voz de Frank Sinatra. On a clear day, rise and look around you, and you'll see who, just who you are. On a clear day, how it will astound you that the glow of your being outshines every star you feel part of. Shore, you can hear from far and near a world you've never heard before. And on a clear day, on that clear day, you can see forever a clear day, on that clear day, you can see forever and ever and ever and ¿quieren ver una serie buena? Vean Shogun. Es increíble, especialmente su protagonista es un deseo real. Es preciosa, es joven y su papel era el de marica. Me encontré otra marica. Cero marica. Marica Hiraka. Tercer proyecto de New York Project que recibió críticas muy buenas. Hizo algo de Bacharach, hizo More Romance. E hizo esto de la música brasilera y el bossa nova de los años 50, una versión muy linda de su trabajo de 2008, Tristeza. Tristeza. Closes this day when you came along. Vamos con Rosario. ¿Qué ganó Rosario? Lo que nos hemos ganado en silencio por la producción de los originales. Peor producción de un programa de radio en Colombia, premio Ondas a los originales. Este álbum ganó en 2008 el premio Ondas al mejor álbum pop vocal femenino. De su trabajo, Parte de mí, el tema Por tu ausencia. Unos años han pasado ya y mi corazón no deja de llorar por tu ausencia, por tu ausencia. Y no comprendo yo por qué te llevo, Dios, y te quito de mí. También te quiero yo, sin ser tu creador, naciste para mí. Eu lhe canto de coração, eu lhe canto com minha voz, eu lhe canto de coração, eu lhe canto com minha voz. Essa lamentándose están ya las cuerdas de aquella guitarra que tú con tus manos tocabas y yo la escuchaba, y aquel pajarillo escondido cantaba y cantaba. Ay, mientras yo soñaba siempre la ventana mía. gigante de coração. É o gigante com minha voz. É o gigante de coração. É o gigante com minha voz. Essa é minha levanta a voz. É o gigante com as mãos. É o cima a falta das mãos. É o gigante meu coração. É o cima a falta o coração. Esquina de ano estamos nós dois. É o gigante de coração. En 1973 apareció un álbum rarísimo que fue como el comienzo de esta historia de Gamble and Huff, y es el Philadelphia International Records y la banda MFSB. Eran un tres ordinarios: Mother, Father, Sister and Brother, y tuvieron un tema que se llamaba T.S.O.P. The Sound of Philadelphia, el sonido de Filadelfia. Pero este trabajo se llama Love is the Message, que fue cuando lanzaron ese primer lugar en los Estados Unidos. Y bueno, pues esto fue número uno, fue muy importante en adulto contemporáneo, rhythm and blues. Y la canción T.S.O.P., The Sound of Philadelphia, se ganó el Grammy en 1974 por mejor interpretación instrumental de rhythm and blues. Aparte de eso, ese tema fue el tema central del show en el que presentaban Moreno's Soul Train. Pero no escogí ese, escogí una divina, un estándar del American Jazz Album. Y esto se llama My One and Only Love, mi solo y único amor. Thank you. Es para Melody Gardot. Pues todo el mundo diría que Melody Gardot, pero es gringa, pero una tremenda educación francesa. Canta mucho en francés en par de canciones de todos sus trabajos. Y bueno, este es un disco que a mí me gustan dos canciones y se llama My One and Only Thrill. Y me parece que esta es la mejor versión porque todas son de una tristeza absolutamente tenebrosa. Esta canción se ganó el premio Oscar de la Academia, perdón, y fue el tema central, la canción original más importante de El Mago de Oz con Judy Garland. Esta versión maravillosa, Over the Rainbow. Why can't I? birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Why then, oh, why can't I? Why then, oh, why can't I? Happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I? Vamos ahora con un tipazo de la música, el único hombre que me falta ver, pero creo que me voy a morir sin verlo porque ya está muy cucho. Yo también, pero no tanto como Willie Nelson. Willie ya bordeó los 90 y sigue perfecto. Recopilación de los mejores éxitos del artista, 11 de agosto del 2009, tiene la canción You Don't Know Me, que es absolutamente espectacular. Pero ya le hemos puesto, el trabajo se llama Lost Highway, la carretera perdida, con Willie Nelson, María. Bueno, hay que anotarle a Willie Nelson que le decía, María, shut up and kiss me, cállate y me besas. Pues es que esa es la otra parte del nombre de la canción, en paréntesis. That's my favorite part. To rewind my life on when my world got dark. You turned my light on. I've watched it for hours again and again in my head. I had to get. I'm sorry, but then you think I'm lying, Maria. Shut up and kiss me. Stop shaking, stand up and hold me. I bet you're gonna miss me. You need me, believe me, Maria. Shut up and kiss me. You're crazy and it turns me on and on. The way you're carrying on. Calm down. Calm in these down. Situations I found it's best not to be proud. You say that you're sorry, Maria. Shut up and kiss me. Stop shaking. she can stand up and hold me. I bet you're gonna miss me. You need me, believe me. Maria, shut up and kiss me. You're crazy and it turns me on. Andy Crawford, Joe Sample, No Regrets. Ellos hicieron mucho trabajo juntos. Joe Sample se murió, uno de los mejores pianistas del jazz contemporáneo americano, el líder y creador de grandes temas originales de The Crusaders. Y se encontró en el camino a Randy hace mucho tiempo, al final de los años 70. Hicieron una canción inolvidable, éxito editado de 3 minutos, pero la que vale la pena oír es la que no está editada, que creo que dura como 10, y está todo el grupo de Crusaders y está ella con el tema Street Life. Pero los encontré un tiempo después y ella le dice a Joe Sample: don't pull all your dreams in one basket. Yo conocía el dicho: no pongas todos los huevos en la misma canasta, pero este dice: no pongas todos tus sueños en la misma canasta. Put all your dreams in one basket. Don't put all your hope in one heart. For if you discover that he loves another, you'll be licked before you start. Now don't put all your dreams in one basket. Love is such a fragile thing, and if you should break it, are you sure you can take it? Or would your heart forget to sing? Oh. cantando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, Jaime Sánchez Cristo con ustedes en los comentarios y selección musical, Jonathan Niño en el sonido, Orlando Rivera en la investigación y Emilio Sánchez en el formato. Vamos ahora con un trabajo que estuvo nominado a la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino en los premios Grammy 2011 y al Mejor Álbum de Jazz Latino en los Grammy Latinos 2010. No ganó absolutamente nada porque no se lo merece. Es un disco muy cansón, como toda la música de Poncho Sánchez. El disco, para que no lo compren, sino que me permitan poner la única canción que sirve, se llama Psychedelic Blues, del año 2009. El tema es un homenaje a uno grande de la parte latina, Willy Bobo, y aquí están 5 minutos 30 de eso. Fry Sharday, una chica con un nombre rarísimo, educada en Londres, bellísima, un mujerón. Yo la vi dos veces y se quitaba las sandalias, caminaba con sus pies desnudos, era demasiado linda. Pero era excedidamente vaga, era poco productora, no hacía nada. Hizo muy pocos discos, yo creería que este es el último. Puede que me esté equivocando, del 2010. Y bueno, se iba a Jamaica a fumar la vaina esa. Y se iba por allá, a Nigeria, de donde es original. Y bueno, yo creo que nunca hizo más. Ya la chica tiene sus años. Doy respuesta por ella hasta los 45. Ya no sé qué ha pasado con ella. Del álbum Soldier of Love del 2010, The Moon and the Sky. Moon and the sky. song, yeah. Every star, reason why every one of them twinkling. We could have had, baby, what were you thinking? Moon and the sky, you always know. We had the moon and the sky above. I gave you my love. Hombre, mujer, no sabemos. No sabemos quién es Grace Jones. No lo sabemos. Es como Prince. Son personajes increíblemente extraños. Y bueno, pues este trabajo se llama Hurricane. Y tiene su estilo. Digamos que no es lo más grande que uno pueda oír, pero tiene su estilo. Décimo álbum de estudio de Grace Jones, que fue pues estrenado hace muchos años, hace más de 18 años. Incluye canciones autobiográficas, pero yo escogí una que no tiene nada que ver. Sunset Surprise. It belongs to us. is it ours to appreciate? Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvimos con ustedes, Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical. Estuvo Orlando Rivera en una investigación discreta. Estuvo Jonathan Niño en el sonido impecable. Al comienzo había un poquito de hiss, pero bueno, se fue. Y en la selección del mejor formato, Emilio Sánchez. Terminamos con un grupo que pensó que crecería y solo tuvo un trabajo. Y se hundieron con el Titanic, pero pues estoy hablando de 100 años después. Los Young Sinatras querían ser los Sinatras, pero el tiempo, el talento y la belleza los dejó. Pero no lo hacían mal. Pick yourself up. Y a continuación, Visa Múltiple, la FM con Emilio Sánchez. Hasta pronto. Nothing's impossible, I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, and start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip. Pick yourself up, dust yourself off. Start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath. Pick yourself up. Again, so take a deep breath, pick yourself up. Interesante es llevar tus electrodomésticos y tecnología a 0% de interés. Paga en Jumbo con tus tarjetas Da Vivienda y disfruta sin cargos y hasta por 12 meses. Te esperamos. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. La FM.